Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente. Los latifundios, mordisquito. Esos tremendos bostezos de campo laborable, con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces, que no le llegaban nunca. Es claro, mucho lío plantar. Sí cuesta plantar. Mucho lío el desmonte o el emparve. Tremenda complicación esa de aceitar un arado o una trilladora. Cargosa dificultad esa de abrirle la tranquera a las familias muertas de hambre para que entrasen a roturar la tierra. Y no solo ganasen su alimento y su sueldo, sino que acrecentaran las riquezas de los patrones negligentes. Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida. Pienso digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros, ocupados o desocupados, que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en la huelga... Raimundo Ongaro tenía la certeza que el movimiento obrero estaba saliendo de una profunda crisis de confianza. Si un grupo de dirigentes, por pequeño que fuese, aguantaba todas las amenazas y seducciones, las amarguras y las derrotas, esa confianza debía renacer. La CGT de los argentinos cumplió ese papel hasta el sacrificio. Su estructura formal fue despedazada por las intervenciones, las intrigas, los abandonos. La llama que había encendido pareció a punto de extinguirse. En el verano que sucedió a las 2 grandes huelgas, una calma siniestra de derrota pareció extenderse por todo el país. Nunca como en esos días de pasillos semidesiertos brilló tanto la fe de Ongaro. Su actitud para agrandarse en la adversidad y contagiar esa fe a quienes lo rodeaban. Dentro del peronismo había un sector que había militado con mucha consecuencia en la resistencia. Uno tiene que pensar que a Perón, el golpe contra Perón era una manera, es un golpe cuya finalidad también era una finalidad económica, ¿no? Luis Brustein, periodista. Instalar una política económica determinada que era opuesta a la que desarrollaba los gobiernos peronistas. Durante todo ese tiempo hubo un sector del peronismo que conformó lo que se llamó la resistencia peronista. En el caso de la CGT Los Argentinos, cuando viene el golpe del 66 de Onganía, hay un sector muy grande del sindicalismo peronista que se plantea negociar con Onganía. Y un sector que en un momento parecía más pequeño, se plantea la confrontación, digamos, el enfrentamiento. sobre todo ese sector encabezado por lo que era el peronismo combativo, el sindicalismo combativo. Dentro de las corrientes que había en el sindicalismo peronista estaban los colaboracionistas, que eran los que directamente se sentían parte del gobierno de Onganía, donde había un dirigente, por ejemplo, de la construcción que se llamaba Hugo Coria, y estaban los participacionistas, que eran los que planteaban respaldar al gobierno, pero manteniendo su independencia, que era donde se ubicaba el bandolerismo. Y después estaba, digamos, un sector muy importante que se planteaba, digamos, la resistencia y la oposición a la dictadura. Igual que en los días eufóricos del Congreso Normalizador, en esos días amargos veía más lejos que sus enemigos. Había recorrido el país palmo a palmo, movilizando las masas y siendo movilizado por ellas. La versión que traía de esas giras era siempre la misma. La gente estaba harta de humillación y sufrimientos. Quería pelear, pedía armas, y aún sin armas, estaba dispuesta a salir a la calle. La calma era engañosa y la derrota aparente. Firmado Rodolfo Walsh, CGT de los Argentinos, 1968. Esa juventud asumió también en su momento el programa del 1 de mayo de la CGT de los Argentinos. Raimundo Ungaro. Y por esas consignas están luchando. Nosotros hoy podemos decir que así como hay curas del tercer mundo que antes del 28 de marzo no estaban, así como hay una juventud nacionalizada y estudiantes que han asumido las banderas nacionales, así como hay intelectuales y trabajadores culturales que se han puesto a trabajar al servicio del pueblo, también hay una maravillosa juventud peronista con la que nos solidarizamos íntegramente, con la que de día o de noche, con el pensamiento o con la palabra, con un gesto fraternal que va más allá del presente, nos hemos unido para librar el combate por el socialismo nacional. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. 30 de marzo de 1968. Una nueva central obrera se pronuncia contra el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. La CGT de los Argentinos. Fundada por iniciativa del dirigente gráfico Raimundo Ungaro, la Confederación General del Trabajo de los Argentinos surge como alternativa a la CGT dirigida por Augusto Timoteo Bandor, inclinada a pactar con la dictadura. El espíritu de la nueva agrupación quedará claramente expresado en consignas como «Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra». CGT de los Argentinos. Núcleo, además de a los obreros, a numerosos artistas e intelectuales, como Rodolfo Walsh, director del semanario de la CGTA, que publicó por entrega su libro «¿Quién mató a Rosendo?». Investigación sobre el asesinato del dirigente metalúrgico Rosendo García, que denunciaba el accionar del bandolerismo. Fue también escenario de experiencias artísticas, como las impulsadas por el grupo Cine Liberación, de donde surgirá la película La Hora de los Hornos, dirigida por Fernando Solanas y Octavio Getino. Honra sin sindicatos, antes que sindicatos sin honra. Tras el asesinato de Bandor, Ungaro y los principales dirigentes de la CGTA fueron encarcelados. La intervención, la persecución y prisión de sus líderes sometieron a la central obrera a un proceso de desgaste que llevaría a su disolución a fines de 1974. Pero el foco de resistencia que encarnó pervive hasta hoy. Jugando a la guerra por las calles de Buenos Aires, en 1962, los azules de Onganía eran los defensores de la Constitución. Pero luego de vencer a los colorados, los uniformes fueron al lavarropas y parece que perdieron su color original. Bueno, menos mal que hoy es día 30 y se termina el mes. Yo quisiera saber quién hizo correr la voz de que agosto es un mes insalubre. Al contrario, septiembre es el mes peligroso. Tato. Hemos tenido la revolución el 6 de septiembre, y el 16 de septiembre, y el 21 de septiembre. Y yo le voy a contar cómo fue la papa, porque estoy muy bien informado. Resulta que todo empezó de una forma inocente con la operación Panfleto. ¿Usted se acuerda hace 15 días con una racha de volantes, memorándum y comunicado que daba miedo? Usted se metía en la casa de gobierno de Oliver y Guarde y le llovían los comunicados anónimos. Y usted iba al Palacio de Justicia y los memorándum volaban. Y se metía en el Ministerio de Guerra y los panfletos eran lluvia. Y no me van a negar que este es un sistema mucho más elegante que agarrarse los gritos a patadas a cada rato. Por eso pienso que las potencias europeas tendrían que adoptar este sistema, que es mucho más, menos peligroso el de tirar panfletos que el de tirar bombas y cohetes, ¿no es cierto? En una futura guerra, ustedes se pueden imaginar todos los combatientes con la mochila llena de papelitos y tirándoselo de trinchera a trinchera como en el corso de la serpentina. Sería mucho más agradable, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a lo nuestro. El sábado por la mañana, que el famoso sábado por la mañanita, cuando salí de casa me recomendaron que al volver pasara por una frutería y comprara granadas. Y si pasaba por una confitería que trajera bombas y cañoncitos y estaban frescos. ¿Para qué me lo habrán dicho? Aquel día hubo reparto a domicilio. Yo andaba por Plaza Constitución, había un grupo de civiles que estaban preparando un golpe estratégico. Se metieron en una joyería y se llevaron 450 relojes. Yo le dije al tipo, ¿pero qué hace? No sabe lo que pasa, queremos saber con exactitud la hora que va a comenzar el movimiento. Y otro tipo se metieron en una armería y se llevaron 500 máquinas de afeitar. Era material imprescindible. Y otro grupo de civiles se metieron en una casa de música y se llevaron violines, guitarras. Y no pudieron sacar un piano de cola porque no pasaba por la puerta, ¿comprende? Evidentemente evidenciaron un gran espíritu de lucha. De inmediato me fui corriendo para casa para seguir por radio los acontecimientos en marcha. ¿Y qué marchas? Tantas marchas que en casa caminábamos todos marcando el paso. Cuatro años después de Azules y Colorados, los que se decían leales se convirtieron en golpistas y terminaron con el gobierno de don Arturo Humberto Illia. Lejos de estar solos, los hombres de las tres armas fueron acompañados por multinacionales, medios de prensa y toda la burocracia sindical. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las tres armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. Sucesos argentinos. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. El fracaso de las medidas que la CGT había prometido para comenzar a hackear a la dictadura en el verano del 67 alejó a los gremios combativos de la burocracia. Mientras tanto, crecía la relación de los sindicatos colaboracionistas, encabezados por Coria, con el nuevo gobierno de facto. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. General Juan Carlos Onganía. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado. Tres días de debate, 28, 29 y 30 de marzo de 1968. El Congreso Normalizador Amado Olmos parió una respuesta combativa a la convivencia con la dictadura que había elegido la burocracia sindical, y el movimiento obrero se dividió. La CGT entra en un proceso de normalización y se hace un congreso en el Sindicato de Sanidad. Luis Brustein. En el Congreso Amado Olmos. Periodista. Donde el peronismo combativo empieza a hacer alianzas y empieza a crecer con otros sectores de los gremios, que había un sector de gremios de izquierda, que en ese momento se llamaban los 32, había sectores de gremios cristianos, que no estaban claramente enrolados en el peronismo combativo, y todo eso, junto con el peronismo combativo, arman una especie de gran nucleamiento, participan en el Congreso Amado Olmos, que se hace ahí en el Sindicato de Sanidad, y todo el mundo sabía que iba a ser muy pareja la puja, pero gana limpiamente la posición del sindicalismo combativo, que estaba representada en ese momento por Raimundo Ongaro, que era el secretario general de la FATPREN. En ese momento era un dirigente muy joven, del peronismo social cristiano, que aparecía como figura, no era tan conocido hasta ese momento, y él aparece como figura, él recibe el apoyo de todo este sector que habíamos dicho antes, y derrota al bandorismo en el Congreso, con absoluta limpieza. Todo el mundo pensaba que podía haber violencia, que podía... que el bandorismo podía llegar a romper el Congreso con medios violentos, entonces todo eso parecía ya una situación previa a un campo de batalla, que finalmente, por suerte, no sucedió. Lo que pasó fue que cuando ganó la votación, la elección, Raimundo Ongaro, todo el sector bandorista se paró del Congreso y se retiró. Pero ellos se quedaron con el edificio de Asopardo, entonces queda conformada, el movimiento obrero estaba dividido entre la CGT de Asopardo, que era colaboracionista y participacionista con la dictadura, y la CGT de los argentinos, que tenía una gran cantidad de gremios, entre ellos los ferroviarios, el gremio del comercio, los gráficos, telefónicos. Había una gran cantidad de gremios que estaban en la CGT de los argentinos, que tenía esta posición muy combativa de confrontación con la dictadura. Las 62 organizaciones, lideradas por los metalúrgicos de Augusto Timoteo Bandor, perdieron su identidad política y abandonaron la lucha. La CGT de los argentinos, con el liderazgo del gráfico Raimundo Ongaro, confirmó su posición ideológica, sumó a sectores de la izquierda nacional y de la militancia cristiana tercermundista y profundizó la pelea con el régimen. En ese contexto también se empezaba a producir en la Argentina un fenómeno de resistencia muy fuerte contra la dictadura militar. Empieza a haber, primero lo que había eran movilizaciones muy puntuales, muy aisladas, y cuando aparece la CGT de los argentinos se convierte de hecho en un punto de confluencia para un sector importante del movimiento estudiantil y del sector gremial, de los sectores políticos más radicalizados, ¿no? Incluso un sector de la izquierda se referenció con la CGT de los argentinos, pero en general la izquierda se mantuvo más distante, ¿no? La CGT Asopardo soñó con el peronismo sin Perón, mientras la nueva CGT abrió sus puertas a empresarios nacionales, a profesionales, estudiantes, intelectuales, con el fin de ensanchar los límites del campo nacional y popular que lideraba el peronismo. La burocracia decía, primero la unión, después de la lucha. La nueva central contestaba, primero la lucha, después la unión. Ahí prácticamente empiezan a nuclearse alrededor de la CGT de los argentinos lo que se llamaban las agrupaciones nacionales del movimiento estudiantil, que fue un poco el embrión de lo que sería la JUP unos años más tarde. La CGT de los argentinos era descendiente directo de las movilizaciones, asambleas, huelgas y sabotajes que se multiplicaron después del golpe del 55. Se había gestado, sin saberlo, en la resistencia peronista y de la mano de una nueva línea dirigente, integrada entre otros por Andrés Framini, Borro y Atilio López, un nuevo sueño. Ahí en los documentos de La Falda 57 y Huerta Grande 62, el perfume de la futura CGT de los argentinos. La creación de la CGT de los argentinos 1968 fue un intento de una parte muy importante de los sindicatos y de los trabajadores argentinos por enfrentar a la dictadura de Onganía. Horacio Verbisky, que había comenzado dos años antes, periodista, con un grado de expectativa y aquiescencia por parte de sectores muy importantes de la sociedad, que se habían ido perdiendo gradualmente cuando se vio, digamos, cuál era el proyecto reaccionario que tenía ese gobierno. Los que aceptábamos que todos los sindicatos participaran, que todos los trabajadores participaran para fortalecer la CGT y la unidad y para poder enfrentar a la dictadura, formábamos parte de un sector. Y quienes se oponían, quienes, digamos, aceptaban el planteo irónicamente legalista de un gobierno ilegal, porque el planteo de la dictadura era legalista, es decir, si no tienen la cuota sindical al día no pueden participar. Pero eso lo decía un gobierno de fuerza, que, como dijo el documento de la CGT de los argentinos el 1 de mayo de 68, era un gobierno elegido por nadie. Y entre quienes aceptaban esa imposición había una serie de sindicatos, dentro de los cuales el más notorio era la Unión Obrera Metalúrgica, que en esa época era conducida por Augusto Bandor. Fue por esa falta de reconocimiento que el Ministerio de Trabajo dio a ese Congreso que se partió sobre ese eje la CGT, y ahí sí ya surge con el nombre de CGT de los argentinos aquella organización que se plantea un sindicalismo de liberación frente a otro sector que tiene una actitud de tipo burocrático. El mítico local de Paseo Colón de la Federación Gráfica Bonaerense contuvo desde 1968 a los cuadros sindicales, políticos y culturales que enfrentaban a la dictadura. Liderados por Ongaro y Agustín Tosco, participaron de esta historia hombres como Ricardo De Luca, de Obreros Navales y del Movimiento Revolucionario Peronista, Julio Guillán, de los Telefónicos, Lorenzo Pepe, de la Unión Ferroviaria, Amancio Pafundi, de Estatales, Jorge Di Pasquale, de los Empleados de Farmacia, y Benito Romano, de los Obreros Azucareros. Allí estaban los fundadores, allí estaban los hombres del Consejo Directivo de la nueva CGT. La tendencia revolucionaria del peronismo y la izquierda nacional aportó a dirigentes como Gustavo Rearte, Enver El Kadri o Raimundo Villaflor. En el diario de la CGT de los argentinos trabajaron Rodolfo Walsh, Horacio Verbisky y Rogelio García Lupo. Y a esto hay que sumar las pinturas de Ricardo Carpani y el cine de Pino Solanas y Getino, todos representantes de la militancia artística que reunió la nueva central obrera. Bueno, yo era estudiante, yo había empezado el ingreso en exactas en 1966, Luis Brustein, junto con el quinto año del secundario, periodista. Yo estaba un año adelantado en el secundario y al hacer el quinto año con el ingreso me adelantaba otro año. O sea que yo, el ingreso se hacía más o menos a los 18 años y yo tenía 16 años y estaba en la facultad ya cursando. Eso en el 66. Cuando surge y yo empiezo a la militancia contra la dictadura, porque contra la intervención en la facultad, en Ciencias Exactas es destruida prácticamente por la intervención de los militares, que mandan curas a exorcizar las aulas del demonio de la subversión y del comunismo. Prácticamente las sedes de las facultades se convierten en una especie no digo de cárceles porque uno entraba y salía, pero estaba lleno de celadores, que cuando uno entraba y ibas al baño, los tipos te seguían, te controlaban en la entrada, te controlaban si tenías volantes para repartir. Digamos, había una situación de represión muy evidente, muy presente, y yo desde el 66, ya desde ese momento, empecé a participar en lo que se llamaban los agrupamientos, una cosa que se llamó Núcleos Universitarios de Resistencia a la Intervención, primero, y después ya en un grupo de las agrupaciones nacionales, ¿no? De un movimiento de liberación nacional. Y cuando surge la CGT de los argentinos, el grupo donde estaba yo ya tenía relación con este sector del gremialismo, del peronismo combativo. Incluso ellos nos pidieron que les respaldáramos el congreso de Amado Olmos, y nosotros fuimos un poco también a hacer seguridad y andábamos en los alrededores. Y había un montón de gente, ¿no?, dando vueltas por los alrededores de la sede del Sindicato de Sanidad y en 11, ¿no? CGT de los argentinos, uno por uno. Agustín Tosco, cordobés, hijo de trabajadores de la tierra, técnico industrial desde el 47, obrero a partir de los 19 del Servicio Público de Electricidad de Córdoba y finalmente electrotécnico con título de la Universidad Tecnológica. Recorrió cada una de las estaciones de la vida sindical hasta convertirse en secretario gremial de la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza. Pero fue expulsado por no someterse a las prácticas burocráticas y participacionistas que él mismo denunciaba. Perseguido a partir del golpe del 55, fue detenido un año después. Líder de la CGT de los argentinos y uno de los padres del cordobazo, desde fines de la década del 60 comenzó un periodo de su vida donde se conjugaban cárcel, libertad, clandestinidad y persecución. Tras la sublevación encabezada por el comisario Navarro en Córdoba, que puso fin al gobierno de Obregón Cano y Atilio López, Luz y Fuerza fue intervenido en octubre del 74. Tosco buscó desencillar hasta que aclare, pero ya estaba muy enfermo y era imposible pensar en una internación. Eso significaría su sentencia de muerte. Su vida se apagó el 5 de noviembre de 1975. Solo tenía 45 años. Nos reuníamos mucho en la sede de la CGT Los Argentinos, que era ahí en la donde está la Federación Gráfica, claro, en Paseo Colón, y que estaba justo enfrente de la CGT de Azopardo, donde estaba el bandolismo. Y se creaba una situación así de tensión, porque los primeros meses siempre se pensaba que podría haber alguna agresión directa del bandolismo para tratar de tomar la sede de la CGT de los argentinos, de la Federación Gráfica, ¿no? Uh-huh. Y se hacían reuniones ahí, teníamos muchos de los dirigentes gremiales daban charlas, aparte de las asambleas y demás. Muchas asambleas universitarias se hicieron ahí también, incluso de los sectores que no participaban realmente en las agrupaciones nacionales, cuando necesitaban el lugar para hacer una asamblea, una cosa así, pedían los locales de los gremios que estaban en la CGT de los argentinos. Y empezaron a hacerse muchos actos, la mayoría de los actos contra la dictadura eran convocados centralmente por la CGT de los argentinos, ¿no? Y en eso lo aceptaban los sectores más militantes de los partidos, ya sea del peronismo como del radicalismo en menor medida, y de la izquierda. Eran los actos así de resistencia más fuertes que se hacían, que aún así eran bastante, no eran hipermasivos, ¿no?, sino que movilizaban una cantidad de gente, digamos. Además tenían que ser actos relámpagos porque estaban prohibidos, o sea, era gente que iba, caminaba, se hacían los distraídos, caminando por el centro, y de repente alguien gritaba una consigna, entonces todo el mundo que estaba dando la vuelta por ahí se metía a la calle, se volanteaba, se hacía alguna barricada para entorpecer la llegada de la policía, y después todo el mundo se dispersaba. siempre había algún preso, algún detenido, ¿no? Pero esos eran los actos que se organizaban antes de que aparecieran las organizaciones guerrilleras, que en ese momento todavía no existían. Carta de Perón a Raimundo Ongaro. Madrid, 5 de abril de 1968. Señor don Raimundo Ongaro, mi querido compañero y amigo. Por las informaciones y noticias he seguido el desarrollo de los acontecimientos ocurridos alrededor del Congreso de la CGT y deseo hacerle llegar, junto con mi saludo más afectuoso, mis felicitaciones más cordiales, que le ruego haga extensivas a todos los compañeros que participaron en esa acción, que no solo ha salvado el honor peronista, sino que también ha permitido comprobar fehacientemente la conducta de los que, con diversos pretextos, se encuentran traicionando a los trabajadores y al movimiento. Espero que esta elocuente evidencia convenza a los demás compañeros y a la masa popular sobre los verdaderos valores de algunos dirigentes, como asimismo puedan discernir con claridad entre los que sirven y los que son solo simuladores que no persiguen otro fin que sus intereses personales en procura de una riqueza tan infamante como sus procedimientos. No se ha puesto menos en evidencia la actitud gubernamental que sigue utilizando la corrupción más despreciable en complicidad con los que se avienen a ello con fines de lucro. Hay una virtud contra la que el dirigente no puede delinquir: la lealtad que debe a la base. Y cuando, olvidando la misión que ha recibido y traicionando sus deberes esenciales, se lanza a la conquista del dinero, poco tarda en quedar destruido por sus propios malos procedimientos. Una cosa es la habilidad en la dirección y otra muy distinta, el procedimiento tortuoso con fines inconfesables. Una cosa es el error o la incapacidad y otra muy distinta, la mala intención obediente a mezquinos intereses. De todo se ha visto en esta oportunidad, pero no es difícil diferenciar los que puedan haberse equivocado de los que están en otra cosa muy distinta. Yo, que como siempre me mantengo al margen de los problemas internos del sindicalismo, porque creo que estos deben ser resueltos por las respectivas organizaciones, no puedo menos que percibir con extrañeza y con dolor la falta de solidaridad provocada por unos cuantos malintencionados, en complicidad con organismos oficiales que, teniendo la obligación de portarse bien, no escatiman medios para provocar la destrucción de la organización sindical argentina. Y si por la situación esto puede complicarse, lo que resulta inexplicable es que haya dirigentes que, traicionando su deber, se presten para esta destrucción. El tiempo será el mejor juez y el mejor testigo, porque las infamias pueden cometerse, pero lo difícil es borrarlas. Llegará un día en que cada uno deba rendir cuentas de sus acciones. Mientras tanto, responderán ante su conciencia. Le ruego salude a los compañeros. Un gran abrazo. Firmado Juan Domingo Perón. Si bien en ese momento la CGT, cuando comienza el periódico, era todavía legal, había, digamos, una política represiva muy fuerte que se fue agudizando, y de hecho Horacio Verbisky, los últimos números del periódico, periodista, los tuvimos que imprimir en forma clandestina en una imprenta que García Lupo consiguió por un contacto con Jorge Bernardo Ramos, que facilitó esa posibilidad. Fueron un último número que se hizo clandestinamente, pero el resto, digamos, se había hecho en una imprenta cooperativa de los trabajadores gráficos, que era donde Ongaro había trabajado como linotipista. Y yo recuerdo el día que apareció el primer número, que tenía el programa en la Secretaría de los Argentinos el 1 de mayo de 1968, el Congreso Normalizador había sido el 28 de marzo, el programa se difundió en el primer número del periódico el 1 de mayo. Terminamos de imprimir el periódico en esa imprenta que estaba en Rivadavia, a una cuadra de Florida, y ahí nos dimos cuenta que no habíamos pensado en la distribución, de tan apurados que estábamos. Y entonces recuerdo que fuimos con Walsh, él y yo, corriendo por la calle Florida, cada uno con un paquete de diarios sobre la cabeza, porque empezó a llover en ese momento, hasta la valle entre Florida y San Martín, donde estaba la oficina de la línea aérea uruguaya Pluna, que es donde atendía este distribuidor que llamaban el Cigüeño Sáenz, que efectivamente se hizo cargo de la distribución, y así pudimos en la primera semana de mayo del 68 comenzar la edición de ese periódico, que para mi enorme sorpresa aún hoy se estudia como un fenómeno periodístico en las facultades de comunicación de todo el país y de algunos lugares del mundo. Entre el 1 de mayo de 1968 y febrero de 1970 salieron a la calle 55 números del periódico de la CGT de los argentinos. Rodolfo Walsh trabajaba en la revista Binario del Sindicato de Luz y Fuerza, y en un encuentro con Perón en Puerta de Hierro, el general fue el puente con Ongaro. La dirección de Walsh y una redacción integrada por periodistas como Horacio Verbisky y Rogelio García Lupo ya hablan de la importancia futura del diario. Rodolfo Walsh estaba en España y lo va a ver al general Perón. Luis Brustein. Y entonces habla con Perón y le plantea que él quiere participar. Y entonces él le dice que en la Argentina hable con Ongaro. Y Walsh viene a la Argentina y, bueno, se contacta con Ongaro. Y Ongaro le propone que dirija el periódico que iba a sacar esta central combativa, que se llamaba CGT Los Argentinos, y el diario se llamó así, el logo del diario era la CGTA, es decir, las letras mayúsculas, grandes, gruesas, eran como el nombre del diario, ¿no? Que era un diario tamaño sábana, de 8 páginas, más o menos, un periodo de 8 páginas, y que salía cada 15 días. Durante todo el 68... fue semanario, y al año siguiente salió cada 15 días. Se distribuía a través de las estructuras sindicales y del activismo, pero los últimos números se editaron y llegaron a la gente en forma clandestina. Periódico de la CGT de los Argentinos. El primer número apareció el 1 de mayo del 68, con un mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino, con un análisis pormenorizado sobre las repercusiones en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King y una semblanza de Alejandro Olmos, dirigente de la sanidad recientemente fallecido. En los monopolios en el poder, el diario muestra el funcionamiento de los dueños de la economía al demostrar cómo el grupo Bungiborn incorporó sus hombres al funcionamiento del Estado. Y en su editorial, preferimos honra sin sindicatos, y no sindicatos sin honra, marca las bases de todo su trabajo futuro. Y Rodolfo Walsh convocó a periodistas de primerísima línea, ¿no? Desde Horacio Verbisky, que era joven en ese momento, ya era un gran periodista de investigación, García Lupo, Y muchos otros que de aquella época eran periodistas de oficio y muy reconocidos, ¿no? Y rompe con una tradición, porque en general la prensa de izquierda, la prensa de los partidos, la prensa de los gremios, no es una prensa muy rigurosa en cuanto a su discurso, es muy previsible. Había un precedente, digamos, que era para, creo yo, ¿no?, que era el periódico Marcha de Montevideo, que era un diario que de izquierda, era muy bueno y era uno de los mejores periódicos de izquierda, ¿no?, que se han publicado en América Latina. con mucha información, con información rigurosa. Había otra publicación que se llamaba Monthly Review, que era norteamericana, de la izquierda norteamericana, pero que traía mucha información también sobre los países de América Latina, que era muy buena también, con muy buena información, con información económica, estaba muy bien hecha. El diario este Marcha, y Rodolfo de Walsh, de alguna manera, se plantea el mismo rigor profesional para hacer el diario de la CGT de los argentinos, ¿no? Convoca, decía antes, a un equipo de periodistas ya recontra instalados, muy profesionales, y cada nota era una joya, era una nota que enriquecía y le daba muchos instrumentos a la militancia para su actividad, porque tenía mucha información. No era solamente el discurso o el análisis que era previsible para forzar la realidad para que se acomode a lo que pensaban, o a lo que piensa uno, ¿no? Que es el defecto de la gran mayoría de la prensa de izquierda. Periódico de la CGT de los argentinos. El 9 de mayo apareció el segundo número. Contaba con la represión con la que la dictadura contestó los actos por el 1 de mayo en San Justo, en Córdoba, en Tucumán y en Rosario. Denunciaba los abusos del capital en la nueva ley de alquileres. Y en El Coronel y el ministro inglés decía que el ministro de Defensa de Onganía, Emilio Van Verboog, luchó como voluntario en la Primera Guerra, que era capitán del ejército inglés y que había jurado obediencia a la corona británica. En la historia negra de los monopolios eléctricos, el diario contaba qué había pasado desde 1907 en la Argentina, y en la secta del Gatillo Alegre apareció la primera de una larga serie de notas de Rodolfo Walsh sobre abusos policiales. Y tenía un agregado, un plus muy importante, que era que Walsh publicaba en la contratapa del diario de la CGT Los Argentinos, por entregas, los capítulos de Quién Mató a Rosendo, de su trabajo, de su libro Quién Mató a Rosendo, que es como un libro policial, ¿no? Él, dentro de lo que es el género periodístico testimonial, que de alguna manera él crea acá en Argentina y en el planeta, porque cuando salió Operación Masacre a fines de los años 50, todavía no había salido A Sangre Fría de Truman Capote, que se toma a nivel internacional como un poco el libro madre del género este testimonial, ¿no?, periodístico. Y después de Operación Masacre, bueno, Rodolfo Walsh hace una investigación de un tiroteo que se produce en el Café de la Real, que está en Avellaneda, entre un sector del sindicalismo, de la Unión Obrera Metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, y en otra mesa había tres militantes del peronismo revolucionario. De esos tres militantes mueren dos, que eran Blajakis y Salazar, y en la mesa de donde estaban estos dirigentes de la UOM, muere el secretario general de la UOM de Avellaneda, que era Rosendo, que era un hombre que estaba por desplazar a Bandor de la Unión Obrera Metalúrgica. Y entonces lo que hace Rodolfo Walsh es una investigación súper rigurosa, súper detallista de todo el proceso del tiroteo, del contexto político de ese tiroteo, de los intereses que estaban en juego en la Unión Obrera Metalúrgica, y él llega a la conclusión, después de hacer todo ese seguimiento, de que el tiroteo, los tiros que matan a Rosendo no provinieron de la mesa donde estaban estos militantes del peronismo revolucionario, sino que lo habían matado desde la misma mesa, dando a entender que lo habían matado por encargo de Bandor para eliminar a un competidor, a un posible competidor. En el estilo y la rigurosidad con que Rodolfo encaró todo este trabajo, lo convertía en una novela policial de la realidad impresionante. periódico de la CGT de los argentinos. En la tercera edición, del 16 de mayo, el diario anunció un laudo del Ministerio de Trabajo que eliminaba conquistas de los compañeros de Luz y Fuerza con la complicidad de Tacone. Denunciaba despidos del frigorífico La Negra de Avellaneda y hablaba de la dictadura de los banqueros en un viaje al negocio de las finanzas estrechamente ligado a las multinacionales y al poder de turno. Rodolfo Walsh publicó el primer capítulo de ¿Quién mató a Rosendo? El dirigente metalúrgico Rosendo García, que había sido asesinado el 13 de mayo de 1966 en la confitería La Real de Avellaneda. La historia oficial sentenció que el dirigente murió en un enfrentamiento con el peronismo combativo. Pero 2 años después, Walsh publicaba la verdad en el diario de la CGT de los argentinos. Con el testimonio de los sobrevivientes como gran aliado, la investigación reconstruyó la verdad. Las balas habían partido de las armas de los hombres de Bandor. Ese diario, que es un diario, se quiere, alternativo, porque no es un diario que formara parte del sistema de medios comerciales, sino que es el diario de una central obrera cooperativa, que se vendía en kioscos, ¿no? Pero que tenía una circulación también a través de la militancia, llegó a vender más de 200.000 ejemplares por número, que es una cantidad infernal. Uno se da una idea del impacto que tenía ese periódico, siendo un periódico que se hacía a pulmón, no tenía ni la milésima parte de los recursos que tienen los medios comerciales, pero que tenía una gran concepción por parte de un tipo como Rodolfo y del equipo que estaba con él. Y bueno, yo en ese momento, por supuesto, era estudiante y participaba en las reuniones que se hacían en la CGT de los argentinos y demás. Periódico de la CGT de los argentinos. El 23 de mayo salió el número 4 con 6 informes fundamentales para entender el presente y el futuro de la Argentina. La iglesia de los pobres frente al poder. La iglesia de base y su enfrentamiento con el poder en Tucumán y en San Luis. Más notas del número 4. El canciller Costa Méndez es director titular de la monopólica La Vascongada. Dirigentes limpios, bases combativas, declaración jurada del estado patrimonial de todos los miembros de comisión directiva de la CGT de los argentinos. ¿Cómo nos fumaron la industria del tabaco? Concentración y extranjerización. ¿Quién es quién? Dossier sobre José Alfredo Martínez de Hoz. Y el segundo capítulo, ¿de quién mató a Rosendo? Nosotros, como éramos militantes de las agrupaciones nacionales, una de las actividades así de militancia que hacíamos era distribuir el periódico, ¿no? O sea, el periódico se vendía cuando se podía en los kioscos, y además la militancia, tanto gremial como estudiantil como política, que se reunía alrededor de la CGT de los argentinos, dábamos como tarea la distribución, la venta, pues se vendía. Cada uno tenía, le tocaba vender una cantidad, que se ponía 10, 15 periódicos, y nos lo sacaban de la mano como pan caliente, ¿no? Periódico de la CGT de los argentinos. El número 5 del 30 de mayo relató el resultado de la racionalización de hospitales e institutos asistenciales del Estado, contando un panorama desolador de Tucumán después del cierre de los ingenios. Enojo con los piratas de la flota, el diario denunciaba la política británica en relación a Elma. Y apareció el 30 de mayo la tercera nota de quién mató a Rosendo. La verdad que ayudaba mucho y daba mucho prestigio a las agrupaciones nuestras, repartir un material como el de la, como el diario de la CGT de los argentinos, es una herramienta política de primer orden. Periódico de la CGT de los argentinos. El 6 de junio vio la luz el número 6. Una carta a la dictadura de Onganía exigía aumento salarial, derogación de la nueva ley de alquileres y respeto a las autonomías de las universidades que se encontraban intervenidas. El diario traía además un panorama del estado de la educación y la defensa de la educación pública. En cómo nos robaron el negocio del quebracho aparecía la historia de la forestal y hablaba de la explotación del tanino en tiempo presente. Walsh firmaba el cuarto capítulo de ¿Quién mató a Rosendo? Después un poco empezó a ver, digamos, la CGT de los argentinos, algunos de los gremios se fueron perdiendo, y, en fin, la CGT se fue achicando en un momento, ya cuando quedaban pocos gremios, de los gremios grandes, Ongaro plantea hacer la CGT de las agrupaciones, ¿no? De agrupaciones gremiales. Y ahí ya es más chico, digamos, el proyecto. Y ahí un poco pasó, digamos, fueron dos años muy fuertes, o tres, en que el diario de la CGT de los argentinos tuvo ese impacto. Periódico de la CGT de los argentinos. En el número 7, aparecido el 13 de junio del 68, había un informe a raíz del asesinato de Bob Kennedy, con una lista de magnicidios a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos. El diario también daba cuenta de la amenaza de desalojos producida por la nueva ley de locaciones de la dictadura y traía la quinta entrega de ¿Quién mató a Rosendo? Pero me enganchaba mucho, veía el trabajo que hacía Walsh en la CGT de los argentinos y sobre todo me impactó algo que para mí en ese momento era importante, cómo el conocimiento a partir de aplicado en un oficio podía ser útil a un proyecto social, a un proyecto revolucionario, lo que fuere, ¿no? A partir de ese conocimiento, cómo el conocimiento se podía convertir en una herramienta liberadora. Eso era lo que a mí más me impresionaba de Walsh. Y su rigurosidad. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. CGT de los argentinos. Honra sin sindicatos. Antes que sindicatos sin honra. Segunda parte. Madrid, 27 de junio de 1968. Señor don Raimundo Ongaro, querido compañero, desde el comienzo de las actividades sindicales de la CGT que usted encabeza, he venido observando un cambio radical en la conducta de las organizaciones sindicales. Es indudable que la inacción suicida que caracterizó a la etapa anterior como consecuencia de la descomposición moral de un numeroso grupo de dirigentes sindicales que en vez de cumplir con su misión se dedicaron a especular con su cargo ha sido la causa que más ha gravitado en el desastre de la conducción de la clase trabajadora y en consecuencia el remedio no puede ser otro que reemplazar a esos dirigentes con hombres que vuelvan por las virtudes esenciales, sin las cuales es imposible toda actividad constructiva. Realizado lo anterior, se podrá comenzar una lucha activa y exitosa, mediante la cual se devuelva a la masa popular el dinamismo indispensable que nuestra masa ha perdido como consecuencia de su falta de confianza en sus dirigentes. El último primero de mayo ha sido solo un síntoma de tal regeneración después de varios aniversarios opacos y decepcionantes. Sin intervención de la masa, convenientemente conducida por dirigentes prestigiosos, ninguna lucha en el campo sindical puede llegar a nada, como no sea el desánimo y la resignación que en los momentos actuales representan el desastre. En 1945 la situación era similar a la que hoy les toca vivir a los trabajadores argentinos, pero teníamos una juventud entusiasta y decidida que fue capaz de realizar un 17 de octubre. Me temo que en estos momentos tal juventud no exista, no porque no haya jóvenes y hombres valientes y decididos, tampoco porque esa juventud no esté movida como en el 45 por ideales constructivos, sino porque carecen de conducción y encuadramiento apropiado. Conducción y encuadramiento que sean capaces de llevarlos al éxito. Las masas populares no valen por su número solamente, sino también por la calidad de sus dirigentes. En su actividad intuyo los fines que la inspiran y los objetivos que persiguen los sentidos indicados. Por eso deseo hacerle llegar mis saludos. Usted es el primer dirigente contemporáneo que puede conseguir movilizar la masa hasta ahora inactiva y perezosa. Y ello es debido a sus valores espirituales. Persista sin desmayos en ello y realizará lo que los peronistas venimos anhelando desde hace ya más de 12 años. De la frustración solo se puede salir mediante la acción decidida de dirigentes que, poseyendo las virtudes esenciales, sean capaces de movilizar la masa y lanzarla a la lucha con la firme voluntad de vencer. He querido hacerles llegar, junto con mi saludo más afectuoso, estas pocas palabras de estímulo que nacen de mi más pura sinceridad y que quieren hacerles llegar también mis felicitaciones. Un gran abrazo. Firmado Juan Domingo Perón. Esta es la esquina de Rivadavia y Catamarca. Desde muy temprano esta mañana, muchos camiones de la municipalidad han sido cedidos a la policía de la provincia y de la capital federal y también a la gendarmería, y están patrullando toda la ciudad de Córdoba con ametralladoras. Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo. Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo. En aquella esquina, por ejemplo, por una de las calles laterales, un pelotón policial con gases lacrimógenos se está acercando, realizando fuegos para contrarrestar la acción de los gases lacrimógenos y empuñando banderas argentinas. Como había sentenciado Rodolfo Walsh, la consigna que la nueva CGT puso en práctica desde su nacimiento se reducía a cuatro palabras: rebelión de las bases. Y el desborde de las conducciones claudicantes no proponía simplemente el reemplazo de hombres envejecidos en la táctica y la entrega, sino la transformación radical del sindicalismo en instrumento de liberación nacional. Yo no digo violencia, digo urgencia. Para Raimundo. Nunca dije dinero, dije pan. Y el Cantilo y Piero. Y no diré penurias, diré furia. Cuando no quede nada por hablar. Es un candidato de gato lacrimógeno. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. En la tercera parte, el cordobazo y el final de la CGT de los argentinos. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra. En la próxima entrega, Ungaro, Tosco, Walsh, el cordobazo. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo.